Negro, tengo una revistita para venderte. Sí, a ver, ¿cuánto sale? El precio es lo de menos. Tenés notas de periodistas que son increíbles. Mirá La vos. edición volvió a salir con todo, salió hermosa. Mirá la tapa, mirá el dibujo ¡Oh! ese, qué lindo, ¿viste? Muy bueno. Debe ser de, no sé de quién es. Último dique, dicen la tapa. ¿Qué Hace dice? 15 años que viene haciendo la revista. Es una Mirá ilustración vos. de Juan Es Bertola. de Juan Bertola, sí. No, no, Mirá, no quería, una garantía. pero sí, es muy parecido también a los que estaban en 30 pesos, negro. 30 Pero pesos. 15, 15 son para el que la vende. En este caso yo te la estoy vendiendo a 30. Ajá. Yo me quedo con 15. Así que te puedo hacer un descuento de 15 centavos, si crees. 15 centavos O 30 o centavos. O un peso te descuento. ¿30 pesitos tenés? no, señor. ¿Por qué? Porque el regalito es Che. para mí. ¿Qué regalito? Ah. Como para vamos a hacer el programa y después Sí, señor. vas a Él ver la qué quiere tal. la revista, pero regalada. Bueno, tomá, Exactamente. te la regalo. Te la regalo. Ah. Pongo 15 pesos y te la regalo. Ah. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. Uno, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Sí. Aire, aire. Aire, aire, sí, señor. ¿Cómo anda, negro? Buenas noches. Buenas noches. Saludamos a Marcelo Santillán, Carlos Gasman, acá en el piso. Muy bien. Seba Mardones, Martín Luna, ahí afuera. Martín Luna. Raúl Lafitte, el operador, que Sí, es un grosso, ¿eh? La verdad que. ¡Abrazo! Qué suerte que. Porque uno algunas cosas las elige. Elige un productor, ponele, pero el operador te toca. Está bueno que Es como la familia y los amigos. Exacto. Está bueno que nos haya tocado la FIDE, acá en Radio Futura. Y quizás estés escuchando este programa en otra radio que no sea Radio Futura, porque este programa se retransmite durante toda la semana. Todos los Toda la días nos podés semana. estar escuchando a la mañana, A la a la tarde. noche, A la a las nochecita. 7 de la mañana, Sí. ¿sabes? ¿Sabes qué? No vamos a decir dónde porque No nadie lo está escuchando. respondí. No, a las 7 de la mañana no. Bueno, tenemos la revista nueva, negro. ¿Viste qué linda que está? Muy, muy linda, che. Vamos, Estoy mirá, él me mirando, decía mirá. Carlos que le presta atención a la nota que le hizo Freddy González a Leo Maslía, este tipo que está recontra loco, ¿no? Maslía, digo, no, Sí, Maslía, sí, no sí. estoy hablando de Félix. Y tiene un humor muy particular, la verdad que me gusta mucho. Vamos a ver si podemos hablar con él. Es un tímido tan grande que solo acepta entrevistas por mail, y las responde religiosamente, pero a través del correo electrónico. Sí, es impresionante. Bueno, no había, ¿cómo era el amigo, el cantor tartamudo? Ah, así es. Uh-huh. ¿Cómo? Cubano. Feliu. Santiago Feliu. Santiago. El tipo se sube a un escenario, hay miles y miles de personas viéndolo, el tipo canta. Le vas a hacer una nota vos solo así mano a mano y tartamudea cuando se pone muy nervioso. Ay, Impresionante. El Rally Barrio Nuevo. ¿Vieron el encuentro del estudio con Rally Barrio Nuevo? Tiene unos nervios el pibe, parece que... Tuve la misma experiencia con una impresionante actriz que fue Elena Tacisto. Ajá. También uno la agarraba fuera de escena y era tímida, tartamudeaba. Impresionante. Se subía al escenario y se transformaba en otra persona. Es impresionante. Se comía el escenario. Sí, hay un amigo acá de La Plata que es conocido también, un actor, que yo lo conocí, digamos, de amigo, de tartamudeo. Después lo vi en el escenario y me sorprendió. Uh-huh. Impresionante. Carlos Gaman escribe La Última Colonia de África, Zar Occidental. Bueno, sí, vamos, ¿ya está el coso? Bueno, dale, ahí venimos, ya venimos porque ya te vamos a contar qué tenemos. Yo quiero hacer el ruido de la... que hacían antes del programa, no me sale nunca. Ahí va. Ahí está. ¿Cómo se dice? Y vamos a sacarle el sonido. Ahí la rompí. Muy bien. Le pegó la pared y le pegué a la pared y al techo y al colchón. Cuando vos más viejón, yo le di la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rotinelli. Yo. Simón. Simón Marrera, usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Te acuerdas que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscarla en la pelota. Fuimos al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita. Me atajó, hizo dos pies y me tiré rápido. El rosa, la milanesa de soja. La pulseada en un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pibes. Aguante los pibes. Pibe, vamos. Bueno, tenemos, como habíamos prometido, una comunicación telefónica con gente responsable de esta revista que tenemos acá en mano, de La Pulseada. Francisco Pancho Martínez, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Todo en orden acá. Bueno, muy linda la revista, ¿eh? Felicitarlos. Está muy, bueno, muy linda. Está muy linda porque todavía no leímos nada, ¿no? Claramente, te estamos llamando para que nos cuentes. La acabamos de recibir. ¿Ustedes quieren que yo les haga de lector? No, que no, porque gráficamente está muy bien, está muy linda. Veo una sección nueva de redes sociales, me gustó esta... Sí, digamos que la idea de esa sección es un poco condensar todo lo que se va perdiendo, ¿no? Es decir, el espacio que está todo suelto así, bueno, nosotros los amantes de la gráfica queremos tirarlo en el papel, aunque quede un poco así, muy cortito todo, ¿no? Pero bueno. Hola, Pancho, Carlos Gasman te habla. ¿Cómo le va, señor Gasman? Muy bien, muy bien. Es como que lo efímero que circula por las redes adquiere un poco de perennidad. Un poquito de importancia, ¿no? Porque medio que se pierde. Claro. Todo medio... Sí, ahí... Yo vi de onda eso. Yo lo vi en algún lado, ¿dónde lo vi? ¿Dónde estaba? ¿Y qué era? ¿Y cómo lo decía? Que lo dijeron tan bien. ¿Viste esas cosas que se van para arriba en la computadora? Bueno, no, esa es la idea de la red, de nuestras redes, una seccioncita nueva que está haciendo Daniel Badenes, y bueno, con el que más o menos lo que compartimos es lo que nuestros amigos de las redes sociales, de Facebook, más que nada, de Twitter, publican, ¿no? Es como una republicación de lo ya publicado, pero tratando de, como decía Carlos, que no se pierdan algunas cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos en la revista? Bueno, la tapa de este número es un dibujito de Juan Bertola que habla de un tema muy denso, muy muy pesado, que tiene que ver con el encierro de los pibes en lo que se denominó en algún momento institutos, ¿no?, de menores, se conocen de otras maneras, pero que encierran todavía algunas manías viejas. Soledad Bampa, que es una de las redactoras y editoras de la revista, realizó una investigación sobre un caso que tiene que ver con un chico que, bueno, decidió terminar con su vida en de ahí de abasto, y a partir de ese caso es que los trabajadores reaccionan sobre lo que está pasando, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires con los pibes que el Estado elige encerrar, ¿no?, un poco siguiendo toda esta onda de que, bueno, que hay que hacer con estos pibes, bueno, se elige encerrarlos y bueno, y ahí vemos lo que pasa, ¿no? Ese es el informe de etapa que tenemos para ir presentando, que bueno, que ya, como ustedes ya deben haber dicho, la semana pasada está en la calle, desde la semana pasada la revista, y ha venido viendo o viéndolo. Uh-huh. Excelente, Pancho. Bueno, tenemos también los vecinos del G, esta nota de Laureano Barrera. ¿Querés contarla? Yo puedo leerla o la voy volando. Estoy escuchando medio entrecortado. Sí, a vos también te escuchamos bastante mal. Uh-huh. La desaparición de Daniel Favero y Paula Álvarez, los vecinos del G. Los vecinos del G. Bueno, esa es una historia que trae la dictadura, ¿no?, en la ciudad de La Plata, y que este año pasó por un juicio oral. Sí. El caso de Daniel Favero, del que tanto conocemos, ¿no?, su actividad cultural, pero por suerte se pudo saber con el tiempo qué fue lo que pasó con Daniel Favero y María Paula Álvarez, el juicio de lesa humanidad que se realizó en los tribunales de La Plata este año. También hay notitas de Carlos Gambra ahí, que se la va a ir contando mucho mejor. Sí, él, sí. Que yo, que es sobre este pueblo sometido por el reinado marroquí, los saharauis. Uh-huh. Un pueblo que está muy cerca, ¿no?, del desierto del Sahara, en donde uno piensa que no hay nada, pero en realidad sí, hay gente viviendo y teniendo a su digamos, en sus cercanías, recursos naturales muy valiosos, que eso hace que los gobiernos los discriminen, los encierren, no reconozcan a un pueblo que en algún momento fue colonia y que hoy es la última colonia de África, no reconozcan su soberanía, ¿no? Hace 40 años el pueblo está peleando porque lo reconozcan como un pueblo más del gran continente que es África. Qué loco, eso, qué anacrónico, ¿no? Parecen cosas. Bueno, ya lo hemos hablado con Carlos, seguramente vamos a traer de vuelta el tema en un rato. Historias de malas mujeres. Lucía Medina escribe. Historias de malas mujeres, tiene que ver con un libro de Juliana Arens. También una actividad cultural que hizo un grupo de teatro compuesto solamente por mujeres que se llama Las Amandras. Un poquito de fútbol también. Historias, sí, de pinches y triteros. Uh-huh. Contamos una historia. Pato Sermele cuenta una historia ocurrida poco antes de la dictadura con las hinchadas de Gimnasia y Estudiantes que se unieron en un solo grito. Sí, sí. Quiero decir mucho más. Y bueno, una entrevista a Leo Manlía con todo su picantez, su humor, su ridiculismo, se puede decir. Si usted es el redactor, el director de redacción de La Pulsada y dice esa palabra, es porque se puede decir. En la radio sí se puede. En la radio se puede decir. Sí, vamos todavía. Acá no hay corrector, nada. No, también la revista. Sí, ¿verdad? La revista no la vamos a permitir. Sí, pero no, la radio, Francisco. Bueno, como siempre lo recomendaba, ¿no? Tráfico de Tentaciones, con libros, música y películas para que ustedes consuman, la foto y, bueno. Francisco, nos estamos olvidando de que La Pulseada. Importante, perdón. Sí, tuvo el orgullo de estar representada cuando el gobierno fue obligado a comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su ataque a la ley de medios. Estaba comiéndome, mejor dicho, ese tema que es muy importante porque tiene que ver con una rápida reacción internacional respecto de lo que pasa en el país, que obviamente no estamos reconocidas por los medios, ¿no? Porque precisamente esta ley que se peleó por tantos años desde muchos lugares de la coalición por la comunicación democrática que integra la revista y que hizo que se empezaran a abrir nuevos espacios y que el gobierno nuevo directamente voló con dos decretazos, la voló de un plumazo, como se dice, y que bueno, y ahora la sociedad internacional, por decirlo de alguna manera, está representada ahí, le está cuestionando el gobierno a eso y bueno, tuvo que salir a dar explicaciones. Francisco, muchísimas gracias. Felicitaciones de vuelta. Hacéselo llegar al resto de los compañeros y compañeras que escriben la revista. La verdad que otra vez la pulseada, ¿cómo se puede decir? Marca tendencia. Sí, marca. No, con lo difícil. Que guste y que tenga buen programa. Sí, gracias, Francisco. Gracias. Quería decirte que. Gracias. Un abrazo, va a cortar Francisco, qué corto, listo. Una cosa más. No, no se escuchaba muy bien, pero quería decir esto, que es muy difícil. Pasá, Lambusta, vení, dale, vení. Lambusta. Que no quiere hacer el programa, no quiere trabajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien. No me dejaba entrar el productor Martín Luna. Para hacer las cosas prolijamente. El que llega tarde. No, digo, qué difícil que con la cuestión mensual, ¿no? Sí. ¿Cómo andás, Damián? Nos saludamos, ahora sí nos saluda, porque viste. Es verdad, sí, no la careteada esa. Claro, sí, hola, ¿cómo estás? Ya te viste, ¿no? Nos saludamos. Para que no se enoje el director de la revista, Javier Sade, que no le gustaba saludar al aire porque decía, no, esto era mentira. Ah, dijo que iba a escuchar. Acá la gente llega auténticamente tarde, entonces. Claro, sí, de verdad. Saluda porque uno. De verdad, yo vine más antes que ustedes, ¿eh? No es que estuvo una hora antes trabajando en la producción y después hace la parodia del saludo. No, acaba de llegar. De ninguna manera, acabo de llegar. Tengo un horario de trabajo ahora un poco. Sí, ya lo contaste. Bueno. Aprovecho para mandar un saludo a un compañero de trabajo, Ariel, que dijo que iba a estar escuchando el muy programa. Bien, esta es bien. La prueba de saber si después. Tirale una palabra que él te tenga que decir. Sarampión, que te diga cuando claro, te vea. Cuando diga, me vea, Ariel, si está escuchando, decís Sarampión y yo me doy cuenta que escuché el programa. Y Javier Sade también. Que porque me lo encontré en la oficina con la revista La Pulseada arriba del escritorio. Sí. Entonces le dije, muy bien, qué buena revista. Empezamos a charlar, me hice ahí a ver qué opinaba. Uh-huh. Estaba muy a gusto con la revista. ¿A gusto? Sí. Y bueno, y le dije, bueno, yo tengo el programa de La Pulseada Radio. Ajá. Que es mucho mejor que la revista. No, mentira, mentira. ¿O no, Marcelito? ¿Usted que es el director de este programa? Pará. Lo contestás después de la música, ¿crees? Me contesto después. Ya venimos. Libertad.

gente. ¿Qué te avergüenza escuchar tu voz? No, es que me da... ¿Qué? ¿Qué? Me equivoqué en algo, ¿no, chicos? O... No, está perfecto. Está perfecto. Yo no escuché equivocación. Además... ¿Vos qué querés, para que lo escuchemos de vuelta? No, para... Para que digas bien las cosas. Un locutor hecho y derecho. Usted es una persona muy exigente, Santillán. No, está bien, está muy, muy bien. Me parece bárbaro. Perfectamente. Lo que sí, nos pusimos un poco celoso porque, bueno, lo acompaña otra locutora que no es de este programa. Pero bueno, le agradecemos a... Más que nada porque no tenemos ninguna mujer en el equipo, ¿no? Cosa muy mala. Muy mala. Le agradecemos a Emiliana, una trabajadora ahí de Radio Provincia, que nos hizo el aguante ahí. Sí, que no se podía decir porque... Ah, no importa. ¿Cómo se podía decir? ¡Epa! Sí, ¡epa! Sí, ¡epa! ¿Qué pasó? No. La voz no se vende, como dice Calle 13. ¡Opa! ¿No? ¿Y vos rompés auto de nuevo también y esas cosas? ¿Escuchás radio comunitaria? ¿Usás...? ¡No! ¿Qué es eso? No, viste que el de Calle 13 rompió un Lamborghini que tenía ahí en cosa. Ah, no. ¿Cómo? Se compró un auto de millones de dólares y lo rompió. ¿Lo rompió? Sí. No. ¿Como un acto de protesta? Sí. Bien. No. No, a una vez se le dan ganas de sí. Bueno, no nos montré ese tema. No. Por ejemplo, mañana, si llegan a aprobar la ley de emergencia administrativa, creo que vamos a... Se van a... Sí, a romper algunas cosas. No. Mañana se discute en la Cámara de Diputados. Se discute, sí, ponele, ¿no? Se negocia. Claro, ayer me reía porque decía... ¿quién era? No me acuerdo, alguien en la tele decía, bueno... Dependerá de la gimnasia legislativa, ¿no? Claro, la gimnasia de la cintura que tenga. Es corriendo de un despacho a otro, rosqueando, ¿no? Esa es la gimnasia legislativa. Bueno, pero mañana se discute en la Cámara de Diputados. Ya viene con media sanción de la Cámara de Senadores esta ley, digamos, de la ley de emergencia administrativa, digamos. Uh-huh. Y hay una gran movilización, va a haber paro mañana desde Plaza. Se sale de 7:38, se moviliza, los gremios convocan hasta la legislatura. A exigir que no se apruebe porque es una, digamos, una gran avanzada sobre el Estado, sobre los derechos de los trabajadores, bueno, contempla... De lo que va quedando, digamos, claro. Una avanzada sí. A lo que va quedando. Así que, bueno, no sé por qué salí con ese... estábamos hablando de romper auto. No, un saludo a los amigos, perdón. Sí. Perdón. No, que están ahí haciendo clases públicas. Hoy crucé ahí por 60 y 122 a la gente de... Creo que estaba medicina y no me acuerdo si estaba otra facultad ahí porque están los cartelitos. La facultad de Derecho también estuvo haciendo clases en la calle. Y hace una fresca bárbara. El viernes va a haber una marcha de antorchas. Exacto. En defensa de la educación pública. Otra vez, las famosas... Sí, yo me vine a estudiar en el 2001 a esta ciudad y... Y volví. Participé de alguna marcha de antorchas y ahora de vuelta. Muy bien. Bueno, igual íbamos a charlar con Gassman de su... Sí. Pará que tenemos un saludo. Tenemos un saludo primero, a ver. A ver. Insisto, están todos locos, sobre todo el director, ese Santillán. Están todos locos, dice... ¿ustedes no están escuchando? No estoy escuchando, pero si es un audio de Javier Sade, me imagino lo que dice. Sí. De Javier Chávez, sí señor. Sí. Tú has dicho... Qué bárbaro. Che, Carlos Gassman hoy nos trajo... Vamos a ver qué nos trajo. A ver. El tráfico de tentaciones. Bueno, para variar vamos a recomendar una película. ¡Uy, qué lindo! Hoy vamos a hablar de un film que a principios de este año se mantuvo varias semanas en las carteleras de las salas comerciales y actualmente resulta accesible a través del DVD. Se trata de Carol, dirigida por Todd Haynes, una producción británico-estadounidense del año pasado de 118 minutos de duración, que obtuvo 6 nominaciones en la última entrega de los Oscars. Mejor actriz, actriz de reparto, guión adaptado, fotografía, vestuario y banda sonora. Al final no se llevó ninguna estatuilla e injustamente no figuró entre las candidatas a mejor película ni mejor director. Del mismo realizador, Todd Haynes, ya habíamos elogiado enfáticamente en la edición en papel de La Pulseada su notable film Lejos del Paraíso, de 2002, que contaba como protagonista a otra notable actriz como Julianne Moore. Había en aquella película otros temas tabúes para la Norteamérica de los años 50, época en la que se desarrollaba la acción, como la homosexualidad masculina y otro amor socialmente imposible, tanto por las diferencias sociales como por los prejuicios raciales vigentes. Aquí, en Carol, volvemos a esa misma década del 50 y a otro tipo de relación prohibida por la moral imperante, esta vez relacionada con el lesbianismo. El largometraje se basa en El precio de la sal, segunda novela de la célebre escritora de suspenso Patricia Highsmith, quien la publicó en 1951 y la firmó con el seudónimo de Claire Morgan, dado lo escandaloso que resultaba el asunto y su inspiración, al parecer, autobiográfica. Recién en 1984, cuando el peligro de estigmatización por lesbianismo ya no era el mismo, Highsmith se atrevió a reimprimirla con el título de Carol y la firmó con su verdadero nombre. El film narra la historia de Therese, encarnada por Rooney Mara, aspirante a fotógrafa y empleada de una gran tienda, hasta donde llega Carol, rol asumido por la gran Cate Blanchett, una mujer casada de la alta sociedad, para comprar un regalo de Navidad para su pequeña hija. La aristocrática e imponente presencia de Carol provocará instantánea atracción en Therese y la pasión desatada se volverá poco a poco incontrolable. La fuerza contenida del deseo se evidenciará en cada cruce fogoso de miradas y la apuesta explotará al máximo toda la potencia que lo sugerido tiene sobre lo mostrado. Ninguna de ambas mujeres está pasando por un momento apacible de sus vidas. Carol está atravesando por un conflictivo divorcio que le puede costar la tenencia de su hija. Therese se encuentra desconcertada y no sabe qué hacer de su futuro ni de su sexualidad, con un novio que no termina de conformarla. De golpe, entre tantas dudas, le surge una certeza, y es que ya no quiere apartarse de Carol. Por eso acepta cuando la gran dama le propone subir a su Packard y viajar juntas hacia el oeste, sin destino fijo, para disfrutar de la libertad de la ruta y del placer de la mutua compañía. Hay entre ellas diferencias de edad y de clase que vuelven a su romance problemático, pero sobre todo hay una sociedad conservadora y represora que condena al amor lésbico al escarnio y al ocultamiento. El atrevimiento, claro, no será factible sin tener que pagar por él un alto precio. Por detrás de estas dos mujeres tan decididas hay un mundo de hombres que solo destilan resentimiento. Desde el novio de Therese, que no alcanza a comprender por qué ella toma cada vez más distancia de él, hasta Harsh, el marido de Carol, que cree, como los médicos y psiquiatras de la época, que su esposa padece una grave desviación, una enfermedad de la psique, y pretende emplear la custodia de la hija como arma para forzarla a regresar al hogar conyugal. Evitaremos, como es costumbre, contar el desenlace, pero sí aconsejaremos con énfasis no perderse esta película tan sutil, delicada y elegantemente narrada. Tiene una fotografía magnífica de Ed Lachman, nominado por este trabajo al Oscar, una recreación de época impecable que incluye un acertado vestuario de Sandy Powell, otro candidateado al principal premio de Hollywood, y una climática banda sonora, responsabilidad de Carter Barwell, también nominado al Oscar por esta labor. La traslación de la novela de Philip Nagy fue considerado por la Academia entre los mejores guiones adaptados de la temporada, porque se apega o se aleja con eficacia de la obra literaria original cada vez que resulta necesario. Párrafo aparte merecen las brillantes actuaciones de Cate Blanchett como la madura, bella y glamorosa Carol y de Rooney Mara como la más joven pero no menos decidida Therese. En definitiva, insistimos, la recomendación es no dejar pasar esta sensible película de un gran director como Todd Haynes, cuyo talento no ha sido todavía suficientemente reconocido, sobre el amor prohibido en la puritana Nueva York de los años 50 entre estas dos mujeres estupendamente representadas por Cate Blanchett y Rooney Mara. Qué grande, Carlos. Ya es la segunda que trae para recomendar. Para recomendar. Me parece que el... Eso que habíamos hablado, me dijo, toma, ve que sí, me gustan películas también. ¿No? Ya un miércoles de esto volveremos a hablar de alguna mala. Extrañamos a Carlos Gassman. Para no perder la costumbre. Claro. Era el pedido, ¿viste? Habíamos pedido. Che, esto en los años 50, pero en la actualidad también sigue habiendo más prurito que la miércoles, con la gente adulta sobre todo y en... Bueno, esta nota que vos estás escribiendo, la pulseada, ¿no? Sí, sí, pero ha cambiado muchísimo. Yo creo que es uno de los enormes cambios. Sí. Bueno, en nuestro país tomó forma de ley. Exactamente. Y fue uno de los primeros en América Latina y es un motivo de orgullo. Sí. Pero ¿saben qué? También en los pibitos, las pibitas chiquititas. Exactamente. Que lo toman naturalmente. Exactamente. Hay una gran diferencia entre si se es del interior o si es de las grandes ciudades. O si se pertenece a una generación o a otra respecto a la tolerancia hacia la homosexualidad. Bueno, tolerancia es una palabra muy mal empleada. Pero bueno, no nos olvidemos que la Organización Mundial de la Salud dejó de definirla como una enfermedad recién en 1990. Sí, muy poco. Hace muy poco. Digamos, en términos históricos y de lucha de derechos, muy poco tiempo. Lo que se ha avanzado en ese sentido es impresionante. Sí. Bueno, Carlos Gamman, tráfico, te vas a quedar, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí. Seguimos con la pulsera de radio. Tenemos un montón, sí, de cosas, así que vamos a ir a una canción cortita de 30, 35 segundos y volvemos. Un poquito más larga. El vals del minuto. El vals del minuto de Lutier. Ya venimos. Ya no venimos, te vayas, ¿eh? Pulseada Radio. No me pidas que te mienta. Estoy pensando cómo hacer para cambiar. No soy quien para decirte no va más. Naufragar con elegancia no está mal. Si zafas están jodido, ver la luz con tus ojos de serpiente. Vanidad, la canción es la salida. Voy a jugar a desafiar el miedo a tanta soledad. Que te mienta nunca más. Estoy pensando cómo hacer para cambiar. No soy quien para decirte no va más. Naufragar con elegancia no está mal. Si zafas estás jodido, ver la luz con tus ojos de serpiente. Vanidad, la canción es la salida. Voy a jugar a desafiar el miedo a tanta soledad. Amigos van a abrir la puerta y te traen el sol aunque duela. Pero pasa y algo queda. Cuando el frío te va calando el corazón, los amigos van a abrir. que te mienta nunca más. Estoy pensando cómo hacer para cambiar. No soy quien para decirte, mira nena, no va más. Naufragar con elegancia no está mal. Serpientes y vanidad, la canción es la salida, vení, vamos a jugar, a desafiar el miedo, tanta soledad. Cuando el frío te va calando el corazón, los amigos van a ver... Seguimos en La Pulseada Radio. Exactamente, y tenemos una comunicación telefónica desde la provincia de Villarguello. Juan Manuel Bruno, buenas noches. ¿Cómo estás, Seba? ¿Todo bien? Bien, acá estamos con Damián, con Carlos, con el Negrito. ¡Uy, qué banda, hermano! Sí. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien usted? Bien, bien, bien. Pasándola muy lindo. ¿Qué pasa en el club? ¿Cumpleaños el club de Villa Argüello? Cumplimos año ayer, sí. ¿Cuánto? Ya, a ver, yo tengo 36, boludo. ¿36 años? 36 años, sí, sí. ¿Y de recuperado cuánto hace? ¿Cómo? ¿De recuperado cuánto hace? Y ya 10, 11 años ya que estamos ahí. Qué bueno. Habiendo recuperado el espacio, sí. Sí, sí. Para todo un orgullo para nosotros. Contá, Juan, un poco a la gente que está escuchando qué hace el club, qué están haciendo ahora. ¿Qué están haciendo? Exactamente. ¿Cuáles son los proyectos que llevan ahí? El proyecto que estamos llevando adelante ya, como decía, hace 11 años. Una asamblea que se conformó allá por fines del 2000, principio de 2001, y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar y unos años después recuperamos el espacio. En el espacio funciona un fútbol infantil mixto. Eso fue bueno porque pudimos abrir en la Liga de Fútbol de Berisso el fútbol mixto para que puedan participar las pibas también. Entonces hay talleres culturales, talleres de danza, talleres de murga. Hay una murga funcionaba en el club que la formaron los jóvenes del club. Participamos de Jóvenes en Memoria. ¡Vamos! Nada, es un proyecto objetivo. Así que nada, estamos muy orgullosos, muy contentos del lugar que estamos ocupando también. Un poco ahí en encontrarnos con nuestras organizaciones. También haciendo similares en la plata institucional. Estamos formando un espacio ahí de formación interesante. Ahora el 25 de mayo hacemos un primer encuentro de este tipo de organizaciones. Así que nada, para nosotros es importante. No es fácil, pensarnos entre varios es un poco más complicado, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Poder generar síntesis de las distintas miradas. Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bien, bien. Te hago una pregunta porque fue tema tratado en casi todos los medios de comunicación hoy. ¿Ya les llegaron a ustedes los efectos del tarifazo? Porque sí, justamente sí. Se está hablando que no contempla, por ejemplo, entre otras cosas, a las asociaciones sin fines de lucro o a los clubes barriales, que en muchos casos se van a ver obligados a cerrar o restringir sus actividades, y todo el mundo está hablando de como algo emblemático que el club de Lavallol, donde se firmó Luna de Avellaneda, sería una de las instituciones que no podría continuar a partir de las tarifas de luz, agua, gas, etcétera, etcétera. ¿Cómo le ha ido a ustedes? Como gobiernan los... Dale, hola. Se te va la señal, Juan, ¿te podés? Volver al lugar donde estabas, a ver. Ya estaba, parado. Bueno, hasta la señal de telefonía le están sacando a los clubes. Aprovechaba, ¿viste? Cuando vos tenés personas, sabemos, ¿no? Venimos de experiencia acumulada ya en el campo popular de habernos tenido que parar contra gobiernos liberales. Y bueno, la idea nuestra siempre es construir en la unidad, Mañana justamente hay un encuentro del Congreso de la Nación impulsado por el Bloque del Frente para la Victoria, para justamente que haya una ley que subsidie, ¿no?, a las actividades culturales, deportivas que se desarrollan en los territorios. Para nosotros es muy importante que el Estado tenga presencia en las actividades que nosotros estamos impulsando, porque básicamente en nuestros espacios, como muchos otros espacios, va a ser una contención social muy importante sobre las poblaciones de los pibes y las pibas, uh-huh, de los barrios. Entonces, son iniciativas que vamos a acompañar, que nos parece que son importantes que se discutan, ¿no? Que discutamos qué sociedad queremos, qué país queremos, porque estos tipos ya sabemos el país que quiere y gobiernan para sus amigos. Bueno, nosotros tenemos que intentar doblarle, torcerle el brazo para que, pues, se gobierne, vaya un Estado presente para las grandes mayorías. Es un poco el debate que está teniendo en todos los espacios políticos y sociales. ¿Y tienen alguna articulación con otras organizaciones, con otras movidas de ahí del barrio? Mirá, esto justamente mañana nos convocaron allá al Congreso de la Nación, a muchos clubes de muchas regiones de acá de la provincia de Buenos Aires, como una iniciativa de, ya te digo, del Bloque de Frente para la Victoria y también de los diputados de distintos bloques, que van a recibir y van a escuchar la realidad que estamos atravesando, porque no es solamente que nos ponen en el compromiso de que pagar un tarifazo de luz, también que nosotros ya estamos notando y se va acercando gente en el pedido y en el sentido de que, bueno, hay que volver a activar los comedores. Entonces era una realidad que nosotros no estábamos atravesando esa y por suerte la habíamos superado. Y a ver, en la construcción de un bien cultural, como es un club de barrio, en este caso, que los pibes se empoderen de esa herramienta, después de que haya sido un comedor durante todos los años de la resistencia, y bueno, ahora tener que volver a pensar que tenemos que hacer un comedor es un poco triste, pero bueno, son las herramientas colectivas que tienen los sectores populares, ¿no? Sin duda, por ahí, Juan, es el reaseguro también de que de la exigencia, digamos, de nuestros derechos va a estar también ahí, en la posibilidad de organizar como fue en su momento, de seguir organizando. Después también, con el paso de los años, se siguió trabajando, organizando a los sectores populares. Pero además, está bueno la convocatoria en la legislatura y en el Congreso, ¿no?, los proyectos, pero sabemos que las leyes si no tenemos calle. Claro, exactamente. Lo sabemos de muchos años. Sentido, obviamente. Y pienso también, Juan, porque el año pasado se votó una ley, una iniciativa de Julián Domínguez, creo que fue, que salió en La Pulseada, en la revista, que era una tarifa, digamos, como social para los clubes, eso, pero creo que, como suele pasar a veces, no se reglamentó, creo que no se implementó, me parece. Sí, mirá, los clubes, hay distintas perspectivas. Yo creo que cada club de barrio tiene su propia identidad y la construye con la gente que lo va componiendo. Nosotros tenemos una mirada social y muy particular desde donde nos paramos a ver la niñez y adolescencia. Esta línea es compartida no por todos los clubes. Hay clubes que se dedican a financiarse a través de cuotas que los pibes tienen que pagar. Hay clubes que tienden a financiarse, que financian proyectos familiares. O sea, cada club tiene una realidad concreta y es muy difícil. Es un espacio, por ejemplo, para implementar el fútbol mixto en Berisso, nosotros tuvimos que recurrir a convocar a muchísimas organizaciones que laburan en tema de niñez y adolescencia porque no nos querían dejar que las pibas jueguen. De construir toda esa impronta que se tiene sobre el fútbol o sobre la cuestión que rodea el fútbol, en este caso porque es una de las actividades que nosotros llevamos adelante, lleva tiempo. Y generar la unidad también lleva tiempo. Y más cuando los ejemplos que tienen las sociedades, en este caso los clubes de AFA, por ejemplo, hoy están todos partidos. Hoy están todos buscando su propio negocio. Entonces, imagínate eso replicado en lo barrial o en lo territorial. Los ejemplos culturales no sobran. Entonces, los que hay, bueno, sí, tratamos de generar unidad, tratamos de confluir con otros clubes, pero hay una realidad concreta que hay muchos clubes que son que cumplen otras funciones. No las critico ni mejores ni peores, o sea, cada uno tiene su mirada. Entonces, nada, en ese marco es que construimos nosotros. Uh-huh. Y más esto también, tampoco nunca existió un espacio donde se convoque a los clubes, ni desde el Estado ni desde las organizaciones sociales. Es un espacio que está como a construirse, ¿no? Hay ejemplos de otros países que sí, que hay políticas de Estado nacionales que atraviesan a todos los clubes. En el caso de Uruguay, que son experiencias súper interesantes, que estaría bueno traerlas, ¿viste? Para nosotros es un desafío. Pero bueno, la invitación está de mañana. El 14 hubo una reunión en el Hotel Bauen también, convocada por muchos clubes del conurbano bonaerense. Se está dando, se está buscando, como también se está dando y se está buscando la unidad en otros aspectos también de la militancia territorial. Se están armando muchos espacios de debate, que eso es súper interesante. Se dan espacios de unidad en la acción. De hecho, en lo sindical, mañana hay una movida muy grosa en La Plata. Sí, hoy mencionábamos. De los gremios estatales. Entonces vamos viendo que, bueno, que si entre todos no nos juntamos, el enemigo nos va a comer, nos va a devorar. Clarísimo. Acá el negro te quiere hacer una pregunta, Juan. ¿Cómo pensó la murga? Mirá, la murga fue una experiencia muy interesante. Viajamos al Jóvenes y Memoria hace 2 años por primera vez, hace 3 años por primera vez. Entonces allá se encontraron los chicos que había muchas murgas y se entusiasmaron, y como propuesta para el otro año fue presentar un proyecto y armar una murga en el club. Entonces los adolescentes, los jóvenes que participan en el taller de jóvenes, se pusieron a organizar la murga, y bueno, ya la murga tiene 2 años y ya es enorme, ya hay un montón de pibes y pibes, está buenísimo. Funciona los sábados a las 5:30 p.m. acá en el club. No dijimos hasta ahora el club de Villarguello, que era 126 y 62. Y 62, sí. Exacto. Bueno, y por último, Juan, pero en un minuto nomás, muy difícil. Sí. ¿Qué significa para vos personalmente? Me gustaría que nos compartas qué significa para vos ese club ahí en tu barrio. Es como el primer amor, ahí donde aprendimos a jugar al fútbol, ¿viste? Entonces es un lugar para nosotros entrañable, un lugar de muchos recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud y de la militancia. Para nosotros es un lugar mágico, que lo resignificamos. Cuando nosotros éramos pibes, era una esquina muy violenta. Y hoy ver una esquina llena de pibes y pibas, para nosotros es un orgullo enorme. Hermoso, Juan. Un abrazo grande, grande, Besote. Abrazos a todos ustedes y a ver cuándo nos vemos, che. Sí, ¡opa! Sí, sí. ¿Van a hacer algún festejo de cumpleaños ahí en el club? Ayer. Sí, el 29 me parece que es la fecha. Bien. O el 28. Después lo vamos a confirmar. Eso, mejor. Cuando lo tengan, nos pasará la información y la... Ni hablar. Y la tiramos. Ni hablar. Exactamente. Un abrazo grande. Un abrazo, Juan. Viejo. Abrazo enorme a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana en la calle. De la marcha. Chao. ¡Opa! Juan Manuel Bruno desde Villa Argüello. Estaban, de hecho, en asamblea en el club, ¿no? Exactamente. ¿Qué estarían discutiendo, no? Para mucha gente, los clubes estos son, bueno, como decía Juan, parte de su vida, de toda su vida, no de un momento. Y además está ahí, está en la esquina de la casa, ¿no? Claro, sí. Eso y forma parte del barrio también. Vos, Carlos, quería decir algo, no, estás de vivo amagando. Todos tenemos un club que nos marcó en la infancia y en la adolescencia. ¿El suyo, Gasman? El mío es el Club Sarmiento de Leones, del cual mi padre ha tenido el orgullo de ser vicepresidente y presidente. No, Sarmiento de Leones. Bueno, le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. Es el club que le vendió a Vélez Sarsfield a Pellegrino. Mirá. Más conocido en la ciudad de La Plata como ex técnico de Estudiantes de La Plata y ahora ex técnico de Independiente. Exactamente. Bien. Mi papá en monasterio ha tenido una bandera. ha teñido. En un momento que cambió el verbo de teñir. Sí, de teñir. Ha tenido, dije yo, bueno, como que tuvo. No. Vamos a una música y volvemos. Perfecto. Porque están golpeando el vidrio. Me parece que vino... El señor Tony Fenoy, creo. Vino Fenoy. Vamos a escuchar una publicidad que va a aparecer el negro de vuelta, seguro. Sí. Si está y, cómodo, y Tony Fenoy viene con los pies en la tierra acá. ¿Cómo no? La pulsada. Perfecto. Es la pulsada, sí, señor. En partes de un río cambiante que suena incansable, otro amanecer en Tanti, otro amanecer. Que no hayan oído, que escuchen su voz.